¿Qué es la RNMA? Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales. Red Neoliberal de Medios Anarquistas. Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenas, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Vamos una sobre alternativa a la información de los medios hegemónicos. Ahí va. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Muchas gracias para los compañeros y compañeras riojanos y riojanas que nos ayudan a comenzar este Enredando las Mañanas de día jueves 15 de junio del año 2017, una emisión más del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que ya estamos arrancando hoy desde el barrio de Mataderos, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Estaba repasando los medios tradicionales de comunicación. Sigo haciendo, a pesar de todas las críticas que obviamente quienes transitamos medios alternativos y comunitarios tenemos respecto a los medios tradicionales, obviamente está claro que son un poco los que marcan la agenda diaria, no de nuestros medios, son los que marcan su propia agenda diaria y, bueno, y con la masividad que tienen seguramente hacen que mucha gente, ojalá que cada vez menos, tenga como temas de conversación alguna de las cosas que aparecen por allí. Y bueno, obviamente, como es el día del cierre de las alianzas de las listas, de la presentación de listas, no, en realidad de la presentación de alianzas para las próximas elecciones legislativas que están ahí a la vuelta de la esquina, es también un día en el que claramente puede verse cómo la política tradicional asquea, ¿no? O sea, a mí me pasa por lo menos en lo particular, en lo personal, que son los momentos en los que claramente uno toma conciencia de que si en algo tenía razón el general Perón es en que la política partidaria se construye, en realidad él dijo la política, pero para mí es la política partidaria, se construye con bosta y con barro, ¿no? Bueno, uno ve el recorrido de algunas alianzas y no hay barro, ¿no? Es como muy sintomático. Y además ve como gente que estaba súper peleada después termina amigándose. Es como una cosa fluctuante de ayer estaba con este y entonces le pego al otro, pero mañana estoy con el otro. Y quizás eso no necesariamente haga que le pegue al anterior. Es todo un lío que después seguramente termina teniendo consecuencias en nuestra vida cotidiana, ¿no? Sin dudas que termina teniendo consecuencias en nuestra vida cotidiana. Así que bueno, por supuesto no vamos a hablar mucho de eso en este programa, es más, acabamos de terminar de hablar de eso y no vamos a tocar este tema, al menos hoy, ¿no? Pero seguramente en alguna continuidad del Enredando abordaremos también la cuestión de las elecciones cuando se acerquen, ya veremos de qué modo. Pero lo que vamos a hacer en un ratito, en el comienzo del programa nada más, es meternos en algo que ya tomamos el martes cuando estuvimos haciendo el programa desde la colectiva y nosotros estuvimos saliendo desde el Tribunal Oral Criminal número 16 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se está llevando adelante el juicio por los crímenes de Jonathan Quiquilescano y Ezequiel Blanco. No es un juicio más, no es un juicio más. Es un juicio sumamente importante porque resultará del veredicto de este tribunal, me parece una carta abierta a la policía, si es que es absuelto, para, entre comillas, resolver cualquier problema que se encuentre en la calle con chicos en situación como la de Kiki o la de Ezequiel Blanco, o será un freno, si es que hay una condena, al policía Daniel Santiago Veiga, que los asesinó el 8 de junio, el 8 de julio del año 2009. Él dice que en situación de que le estaban robando su auto y se produjo un tiroteo, pero después vamos a escuchar algunas, el testimonio que vamos a escuchar, que es el de Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lescano, vamos a escuchar, entre otras cosas, que algunos de los testimonios de los peritos de parte que formaron parte, que fueron a la segunda audiencia, fueron parte de los testimonios de la segunda audiencia, se puede dar cuenta de que, por ejemplo, a Kiki le dispararon con la pistola apoyada en la cabeza. Bueno, ningún enfrentamiento se dirime de ese modo, ¿no? Sin dudas que ningún enfrentamiento se dirime de ese modo. Y todo esto sucede sin prensa, sin la posibilidad de que la prensa ingrese, y es lo que también marca la pauta de que no es un juicio común, ¿no? Y es muy loco que todo esto vaya pasando desapercibido, continúe pasando, y entre la cantidad de cosas que van sucediendo todos los días, pasa desapercibido para casi todo el mundo que se está realizando un juicio al que la prensa no puede ingresar. Es un hecho absolutamente inédito. Creo que hay que remitirse a... No, tampoco, porque iba a dar el ejemplo de la causa 13, del juicio a las juntas militares, y en realidad lo que no podía hacerse con el juicio a las juntas, o sea, la prensa podía ingresar, pero no podía filmarse y no podía tomarse sonido, digamos, e incluso después no se pudo pasar por televisión durante bastante tiempo el material. Era otra cosa eso. Aún en ese juicio tan complicado, por supuesto que se permitió el ingreso de la prensa, y menos mal, porque es lo que permite que uno saque limpio algunas cosas, y lo vamos a notar en el audio que escuchemos en un ratito con la mamá de Kiki. Uno no le puede pedir a una familiar, que nosotros se lo pedimos de todos modos, pero se van a dar cuenta que es traumático pedirle a una familiar, en este caso a una mamá, que te cuente cómo fue la audiencia, digamos. Es insoportable pasar por la audiencia como para encima, además, tener que terminar siendo cronista porque el tribunal prohíbe el ingreso a la prensa. Y lo otro que quería decir sobre este tema antes de ir al primer tema musical y después meternos a escuchar el testimonio de Angélica, es lo siguiente. Nosotros cubrimos en particular muchas audiencias judiciales, muchos juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad o vinculados a otras situaciones como la de Kiki y Ezequiel, pero siempre transcurren en ámbitos de la justicia, en la justicia federal o incluso en la justicia de la provincia de Buenos Aires. Es, creo que la primera vez o la segunda, no, la segunda en realidad, que me toca ir a cubrir un juicio en lugares de la ciudad de Buenos Aires, en edificios donde funciona, digamos, la justicia local, por decirlo de algún modo, ¿no? La justicia correccional. Y lo que uno ve allí es la justicia de clase en todo su esplendor, ¿no? Esto que puede parecer un lugar común y casi de panfleteada de la justicia clasista, que muchas veces mencionamos algunos y algunas de nosotros con certeza, pero también sabiendo que quizás es algo como muy panfletario de decir. Uno transita edificios como este que tiene 10 pisos, el que fuimos nosotros en la calle de la Valle, donde funcionan montones de juzgados correccionales, y ahí no podés salir sin decir que la justicia es cada vez más clasista, no solo que estamos ante una justicia clasista, sino que cada vez más clasista. Y ahí vos ves gente muy bien vestida, jueces, secretarios, con muy buenos sueldos, que va a dictar justicia, y vos entrás y ya te das cuenta quiénes son los imputados, y te das cuenta quiénes son los familiares de los imputados. Porque son todos pobres. Porque ves familias rodeadas de muchos chiquitos esperando las, en la planta baja, esperando las noticias del familiar, que en general siempre es varón, y que es joven, y que es morochito, y que no tiene gorrita, porque como está detenido ya no puede tener la gorrita, pero si estuviera en la calle tendría la gorrita y entraría en ese physique du rôle que la sociedad le ha dado a los jóvenes de los barrios pobres en todo el país. Y es súper evidente que la justicia es cada vez más clasista. Pero es realmente impactante. Es como, digamos, lo que ven todos los días aquellos compañeros que transitan en las cárceles para hacer trabajo social, y donde también esto es claramente evidente y notorio, ¿no? Pero bueno, nada, hacía mucho que esto que decimos habitualmente no me impactaba en la cara, de ver cómo la justicia es así, así de clasista, ¿no? Al punto de maltratar a los familiares, como vas a escuchar después a Angélica Urquiza, aun cuando son las víctimas, porque digamos, obviamente no habría que maltratar tampoco a los imputados, pero en este caso, ni siquiera son los imputados, son las víctimas, y sienten que el tribunal los maltrata, y que trata bien al acusado, que es un policía. Bueno, es indignante lo que está pasando con este juicio, y está pasando casi en silencio, lo que lo hace más indignantes. Hasta las 12 estamos haciéndole Enredando las Mañanas, y vamos a arrancar musicalmente, casi que diría bien musicalmente, de manera instrumental, sin voz. Esto es súper pisable, lo podría pisar los dos minutos porque nunca nadie cantará. Así empieza el disco, el segundo disco de Steve Vai, del que se cumplen 25 años. Hoy Vai toca en el Luna Park, y es una de esas, de esos momentos en los que uno se da cuenta que ya está grande, porque si no iría, y ahora tiene otras prioridades. Enredando las Mañanas. We may be human, but we're still animals. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así podríamos estar escuchando los 53 minutos que dura este disco. Yo podría estar escuchando, pero como sé que ustedes no, lo vamos fade outeando a los 4 minutos 50. Escuchamos los primeros dos temas de este disco de Steve Vai, que se editó hace 25 años y que se llama Passion and Warfare. Y que los dos primeros temas se llaman Liberty y Erotic Nightmares. Qué horrible que es mi inglés, lo sé, no lo digan.